Mundofonías. Mundofonías. Podemos ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a explorar las músicas más fascinantes de nuestro planeta y que ha comenzado con una música de hace unos cuantos siglos, concretamente una cantiga de Alfonso X el Sabio, interpretada por el grupo de Eduardo Paniagua, ese intérprete español, ese músico que es especialista en las músicas de la España medieval, en sus vertientes de la España cristiana, al-Ándalus y también la música de la tradición judía, sefardí. Hemos escuchado una cantiga que se conoce como La Tajada de Carne y que pertenecía originalmente al disco Cantigas de Flauta y Tamboril. Y bueno, pues así hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías que en buena parte se va a dedicar a escuchar músicas no exactamente de este disco, sino de otro recopilatorio que contiene ejemplos editados por el sello Neuma, el sello que dirige precisamente Eduardo Paniagua, ejemplos de la música de la España de las Tres Culturas, en un trabajo llamado Músicas del Alcázar. Aquí estamos, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con este mismo disco, con un tema de trovadores, un tema de Bernard de Ventador, llamado Cambei la Lauseta. Oíamos un tema del trovador provenzal Bernard de Ventador, Cambei la Lauseta, Cuando veo a La Alondra, un tema incluido en un disco recopilatorio de Eduardo Paniagua que recoge grabaciones de otros discos de su propio sello, el sello Neuma. Este es el disco Músicas del Alcázar. Y seguimos explorando las variadas músicas de este disco recopilatorio del sello Neuma. Nos vamos ahora a la tradición andalusí, esa tradición que procedía del Al-Ándalus, es decir, la España o la Hispania musulmana que ha pervivido en el norte de África principalmente y también en algunos lugares como en Siria, en la ciudad de Alepo. Escuchemos esta pieza titulada Dios es magnífico. Escuchábamos un fragmento de la nuba Ram al-Maya, música andalusí. Se supone que existían 24 nubas, es decir, una serie de composiciones enlazadas. Cada una correspondía a una de las horas del día. Las que se han conservado son bastante menos, pero bueno, pues todavía se puede seguir apreciando esa tradición que nació en Al-Ándalus, es decir, en tierras hispanas en el periodo musulmán. Y esta pieza aparecía originalmente en el disco Tesoros de Al-Ándalus del sello Neuma por el grupo de Eduardo Paniagua y vuelve a aparecer en este recopilatorio que estamos escuchando y que publicaba recientemente el sello Neuma, Músicas del Alcázar. Seguimos repasando este disco, Músicas del Alcázar, un recopilatorio con grabaciones incluidas en otros discos anteriores de Eduardo Paniagua, que está organizado por temas. Por ejemplo, oíamos el tema Dios es Magnífico, que está incluido en la parte de Murallas Inexpugnables, Palacio del Emir Omeya, Torre del Homenaje. Parte del disco en la que también está incluido este tema, Enamorado Nostálgico, una muashaja en modo hit jazz. صوب الغمائم وغن على الأغصان ورق الحمائم بقرطبة الغراء دار الأكارم بقرطبة غراء دار الأكارم أقى الشباب تمائمي وأنجبني قوم هناك وأنجبني قوم هناك وأن جبني قوم هناك هناك كرام سقى جنبات القصر على الأغصان

Hemos seguido con más música perteneciente a este disco, Músicas del Alcázar. Son músicas que de una o de otra manera están relacionadas con alguno de los alcázares situados a lo largo y ancho de la geografía española, Alcázar, que al fin y al cabo es una palabra árabe, Alcázar, es decir, el castillo. Y lo que oíamos pues es otra cantiga de Santa María, la cantiga número 9, llamada El icono de Damasco, es decir, una cantiga que también nos enlaza con el mundo oriental, grabada en el disco originalmente Cantigas de Bizancio y vuelta a editar en este recopilatorio del sello Neuma, Músicas del Alcázar, a través de el trabajo musical de Eduardo Paniagua y sus acompañantes. Seguimos ahora con un tema instrumental, La danza del ajedrez, un tema incluido originalmente en el disco Latidos de Al-Ándalus. Oíamos La danza del ajedrez, un tema eminentemente de percusión, en el que encontrábamos a dos percusionistas. Ellos son David Mayoral y Sergei Chaprichev, de origen ruso, afincado en España desde hace bastantes años ya. Y vamos a continuar con otro ejemplo de música andalusí. En este caso se trata de la canción de boda para la reina, una composición del siglo XIV perteneciente al Maluf al-Rizqi y que se incluía originalmente en el disco La Rosa de la Alhambra. Otro tema más que hemos escuchado de este recopilatorio del sello Neuma Músicas del Alcázar, un disco que recoge trabajos editados previamente en otros discos, como por ejemplo este que hemos escuchado, que pertenece a la tradición andalusí y que llevaba por nombre Canción de Boda para la Reina. El sello Neuma y también estas músicas y estas formaciones musicales impulsadas principalmente por Eduardo Paniagua. Seguimos con más música de Eduardo Paniagua, pero cambiamos de disco. Oímos el disco Serranillas, del Marqués de Santillana. Las serranillas son breves cantares líricos que hablan del encuentro entre un caminante y una moza por la montaña, y la moza le ayuda a encontrar el puerto en la montaña y el caminante pues intenta seducirla, y a veces sale bien y a veces sale mal. Se abre este disco con esta serranilla que es interpretada de manera instrumental. Tira ya que non quiero. Vamos, que esta sale mal, ¿no? A mí que sí. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Las noches perdidas, noches que fueron la historia de nuestro amor y la vida, vida que tejió el camino que transitamos un día de los silencios y el tiempo, del placer y la agonía. Ay, cómo nos quisimos tanto. Cuando se ve con el alma, recuerdos llaman olvidos, desgarro de las pasiones. Las que fuimos testigos, te amé con todo mi cuerpo, devorando mis instintos a riesgo de haber hallado la dicha en un laberinto. Ay, cómo nos buscamos tanto, que hoy solo queda un vacío. Ausencia y camino, nostalgia de penas muertas, rencor de sueños vencidos. Ay, cómo nos negó el destino que hoy ya no somos los mismos. Pues hemos pasado de esas evocaciones medievales, renacentistas, andalusíes, de ese mundo antiguo que sigue cercano gracias a la música y a la cultura de nuestros corazones y gracias a la emoción que nos provoca pues, escuchar estas músicas hoy en día, a otras sensaciones bien distintas y que también nos llegan muy profundamente, como es la música hecha en Argentina y en este caso con producciones del sello EPSA Music, como la grabación que estábamos escuchando, producida por Hugo Araujo. El disco se llama Dialogando con los Maestros y acabamos de escuchar esta pieza que lleva por nombre Cuando se ve con el alma. Y seguimos con más música desde Argentina, con un aire muy de tango clásico, la música de Lucio Arce. Toma tres, desde la villa al potrero, a jugar por un dinero que en la mano no se ve. Entre grito y polvareda, partido chivo y fulero, el que pide la de cuero valiente tiene que ser. Vida de seguridad, de alambre para los tragos, en la fábrica de guapos son valientes de verdad. ¿Quién te ha visto y quién te mira? Orgullo de fuerte apache, no hay un marcador que tache tu estirpe de buena fe. Potrero argentino, cuna de campeones, donde vuelan los gorriones que mañana surcarán lejano cielo de gloria sobre campos extranjeros, jugando por un dinero que jamás podrá comprar la belleza y la alegría de mi querido potrero. Ese es el paso primero de los verdaderos cracks. Pecho taquito y pared, gambeta túnel pisada, una tremenda pila de vaselina hasta la red. Un aplauso al aguatero, para el 10 una trompada, codazo, plancha y patadas apuntando al peroné. Donde juegan por el pan, donde aprieta la pobreza, donde talla la destreza y al que pide siempre das. Quien te habito y quien te viera, orgullo de fuerte apache, no hay un marcador que tache tu estirpe de buena fe. Potrero argentino, cuna de campeones, donde vuelan los gorriones que mañana surcarán lejano cielo de gloria sobre campos extranjeros, jugando por un dinero que jamás podrá comprar la belleza y la poesía de mi querido potrero, pa' que sepa el mundo entero qué lindo se juega acá. Oíamos a Lucio Arce con un tema de su disco A la salida del cabaret, el tema Potrero argentino, un tango muy bien cantado y con una letra de estas larguísimas, como son todas las de este disco, la verdad, que a mí me parece llamativo, estas letras tan generosas en su cantidad y que realmente me requieren una atención muy importante para poderlas comprender. Una más, otras menos. Esta era Potrero argentino, un tema de Lucio Arce. Supongo que eso tiene que ver también con la jerga habitual del tango, el lunfardo, que por si alguien no lo sabe, eso viene de los lombardos remotamente. Parece ser que ese es el origen de esa palabra. Y supongo que a los argentinos, a los hispanoamericanos en general, también nos sonará exótico que digamos Lucio Arce, cuando para todo el mundo será Lucio Arce de toda la vida. Pero bueno, somos así de exóticos también aquí porque hacemos el programa desde Madrid. Y bueno, pues así pronunciamos estas palabras. Vamos a continuar con más música argentina, más producciones del sello EPSA Music, y en este caso por territorios instrumentales. Tango en Tres es el proyecto que nos visita a continuación. El disco se llama Camino y esta pieza, Déjà Vu. Más música hecha en tierras argentinas, editada por el sello EPSA Music y que estáis escuchando a través de Mundofonías. En este caso era Tango en Tres, con sus interpretaciones instrumentales de piezas que tienen ese sabor, por supuesto, argentino, como este Déjà Vu que hemos escuchado, a pesar de que el título sea más bien francés. Y por aquí hemos estado, ya nos despedimos, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y nos despedimos con Marina Lupi. Ella también llega desde Argentina y tiene este disco llamado Instante, que incluye temas con diferentes tipos de canciones populares argentinas, como por ejemplo el rasguido doble, que ejemplifica este tema que vamos a oír, Garzas Viajeras. Ella es Marina Lupi desde Argentina y nosotros desde Madrid. Os mandamos un saludo y esperamos que hayáis disfrutado mucho. Hasta pronto. Salud. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Llave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidad. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otros doblen los bienes. Sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave, ondas de oro y al volver, muchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora, llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora, llora el gurí del hachador. Llave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otros doblen los bienes. Bastante bien, ¿no?